corazón adentro tengo un campo lleno de flores, con arroyitos y sauces murmuradores, murmuradores. Noches blancas de mi tierra, de silencio perfumado, naranjales y alfalfares, campos soleados, campos soleados. Mariposa de colores, ilusión de primavera, corrió mi suerte buscando falsas quimeras, falsas quimeras. Callejones de lavanda, por donde a veces cantando se fue mi amor en la copla, mariposeando, mariposeando. Con mis blancas mariposas vuela el alma de la rosa. A veces se va mi canto bajo la luna errabundo, tucu tucu ilusionado y vagabundo, y vagabundo. Quien pudiera florecer como las flores del campo, y andar en la vida como mi canto, como mi canto. Quisiera tener un campo de ilusiones florecido, un trigal maduro en celo y bendecido, y bendecido. Callejones de lavanda, por donde a veces cantando se fue mi amor en la copla, mariposeando, mariposeando. Con mis blancas mariposas vuela el alma de las rosas.